Pablo Javier Taborda, Quito, Buenos Aires. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Néstor Kirchner, se reunirá mañana con el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, en el marco de su visita a Buenos Aires, poco antes de asumir su mandato en medio del conflicto bilateral entre su país y la Venezuela de Hugo Chávez.